En el tiempo de la actualidad local y la sintonía de la mañana en la jornada de este jueves 8 de agosto, vamos a acercarnos hasta la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. Lo cierto es que cada verano es noticia la Asociación Saharaui de Ubrique, porque es precisamente en verano cuando tiene lugar el momento de acogida de la estancia de los menores que forman parte del programa Vacaciones en Paz. En este caso, del menor, que forma parte del programa Vacaciones en Paz 2019, ya que tan solo ha sido un pequeño el que ha llegado hasta Ubrique dentro de este programa en acogida. Nosotros vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con el presidente de la Asociación Saharaui de Ubrique, con Paco Rubio, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien pasamos a saludar. Paco Rubio, muy buenos días. Buenos días, Rocío, y a todos los oyentes de Radio Ubrique en estas fechas de vacaciones. Exactamente, fecha por excelencia de vacaciones y de descanso también, ¿no? Que nos lo merecemos. Exactamente, claro que sí. Bueno, pues un periodo además también en el que, como decíamos, cada verano siempre es foco de atención informativa los menores saharaui que llegan hasta nuestra localidad dentro de ese programa Vacaciones en Paz, no solo en Ubrique, en toda Andalucía, desde luego, y especialmente también en la provincia de Cádiz, que siempre se ha volcado con este programa con un buen número de menores. Sí que es cierto que la tendencia en los últimos años ha sido la de disminución de familias que han acogido a menores, y por tanto pues cada vez es menos presente los pequeños saharaui durante los meses de verano en toda la provincia de Cádiz. Una situación que preocupa desde luego a los colectivos que trabajan en este marco, hasta el punto de que se pueden incluso plantear distintas fórmulas, distintos formatos para la acogida de los menores saharaui de cara al futuro. Eso en cualquier caso es otra historia, pero el principio, Paco, sí que podíamos, si te parece, recoger la información en torno a el programa Vacaciones en Paz 2019 en nuestra localidad y en todo el entorno de la Sierra de Cádiz, en el que también trabajáis vosotros. Pues sí, la verdad es que nosotros, como asociación no única, porque hay más asociaciones en la sierra, como puede ser en el Bosque hay y en Villamartín hay, pero sí la que tiene más continuidad en su trabajo y la que es más grande que los demás pueblos, pues estamos organizando, llevamos a cabo el programa Vacaciones en Paz en lo que es la Sierra de Cádiz. Es verdad lo que tú decías, que este año en concreto en Ubrique solamente hay un niño saharaui, teniendo en cuenta que ya llevamos más de 20 años con el tema de Vacaciones en Paz funcionando y pasando las vicisitudes de más niños, menos niños, pues este año nos hemos visto que, no hemos cortado del todo con el tema de vacaciones, pero sí nos hemos quedado con una familia de acogida que ha estado dispuesta a acoger niños saharauis. Nosotros, ante esta realidad, lo único que hacemos es seguir trabajando, ponernos a trabajar para que esto no, para que el pueblo saharaui no sea olvidado. Y lo que hacemos es, trabajar los distintos proyectos que funcionamos. En concreto, en la Sierra de Cádiz, en la actualidad, este año 2019, son 7 niños los que hay. Hay 3 niños en Olvera, 2 niños en Alcalá del Valle, una niña en Villamartín y el que tenemos en Ubrique. Uh-huh. Y las circunstancias por las que todo esto, esta caída de familia de acogida y de que fueran de niños saharaui, son muchos los factores que han cambiado estos 25 años. Uh-huh. Cambia la situación familiar de la persona que en principio acogíamos en saharaui. Cambia la situación familiar de gente que se pueda querer incorporar al proyecto, en el sentido de que, el matrimonio completo está trabajando, no tiene conciencia a los niños, los fríos nuestros se van haciendo mayores y se van casando y están viviendo con nosotros, y también los niños necesitan la convivencia con otros niños. El tema económico también en su momento también fue un factor. Son muchos los factores los que han hecho que esto haya caído. Pero aún así, esta asociación, la Asociación de Tierra Libre, no deja de trabajar. Trabajamos quizás menos en el asunto de actividades veraniegas para que los niños y niñas saharauis que han estado con nosotros tengan un verano movidito, diríamos. Pero esas actividades no las hacemos a nivel como asociación, como en otras ocasiones las hemos hecho, de la visita a Isla Mágica o a la Guasferri o a la Punta de Sahara. Pero sí, los miembros de la asociación y la gente que nos quiere acompañar, sí seguimos participando en diferentes actividades que se plantean o bien a nivel provincial o bien a nivel de Andalucía, ¿no? Y en concreto te puedo comentar que este próximo sábado hay una concentración ante el consulado de Marruecos en Algeciras, una actividad que se viene organizando desde hace muchísimos años, y bueno, y miembros de la asociación, pues vamos a participar en esta concentración para seguir manifestando y seguir reivindicando que el pueblo saharaui necesita volver a su tierra. Claro. Siguen llevando a cabo, por tanto, todas esas acciones de carácter reivindicativo que además formaban parte un poco del programa, ¿no?, de vacaciones en paz con las familias de acogida, pero sí que se deja un poco al margen, ¿no? Bueno, pues ese menor saharaui que está aquí en estancia prácticamente no cuenta con actos de carácter institucional, ¿no?, como el que siempre además también se ha venido llevando a cabo, porque recordemos que los menores saharauis cumplían un doble papel en su estancia a través de vacaciones en paz. Por un lado, el quitarse de ese calor sofocante que durante los meses de verano existe en los campamentos de refugiados, que bueno, la vida es durísima, y por otro lado, al mismo tiempo, pues ejercer de embajadores, ¿no? Esa presencia de los menores aquí, pues hacía que no nos olvidásemos de la realidad de los saharauis, ¿no? Sí, bueno, ese objetivo se sigue manteniendo, independientemente de que sea un niño, sean 30 niños, el objetivo de visibilizar que el problema saharaui sigue existiendo y quitarlo de la temperatura que tengan allí sigue existiendo. Pero sí es verdad que no es lo mismo organizar actividades para un montante de 30 niños con sus correspondientes familias detrás, claro, que organizar actividades para un niño con una familia detrás. Entonces, por ejemplo, las actividades a nivel reivindicativo la hacemos a título individual, como puede ser la manifestación que se comentaba este próximo sábado, y el tema de la actividad de institucional, diríamos, del tema del ayuntamiento, la recepción oficial que hace el ayuntamiento, bueno, pues nos hemos limitado hasta un momento con la alcaldesa a entregarle el regalito que normalmente se le da a los niños saharauis por parte del ayuntamiento, regalito que consiste básicamente en un bono para entrar en la piscina y, bueno, una mochila en la que se le mete, bueno, el lápiz, en todo lo que puede ser necesario para ir a la escuela allí en el campamento, ¿no? Entonces, esa actividad es verdad que a lo mejor no hemos dado la publicidad porque también, como te decía, no es lo mismo organizarlo para 20 que organizarlo para uno. Claro. Pero nuestra asociación sigue viendo como objetivo y sigue planteándose como objetivo dar visibilidad al problema saharaui. Y concretamente, fíjate tú, hace un mismo, fue la Diputación Provincial la que recibió a una cantidad de niños de la provincia de Cádiz. La Diputación Provincial de Cádiz recibió hace a una representación de todos los niños que hay en la provincia de Cádiz. Uh-huh. O sea, igual que te digo, que no lo hemos hecho a nivel institucional, diríamos, con publicidad, porque bueno, con un niño nada más, pues no lo veíamos muy acertado hacerlo. Pero sí, a nivel de otras instituciones y a nivel de otros ayuntamientos, bueno, sí se viene haciendo todos los años. Es una cosa que tenemos no de obligado cumplimiento, pero sí dar visibilidad a través de los políticos, ¿no? Sí que, bueno, los menores saharauis de vacaciones en paz a nivel provincial, que me decías antes que eran unos 180, ¿no?, los que tenemos en la provincia de Cádiz. Sí, en la provincia de Cádiz, igual que ocurrió en Ubrique, bueno, también hemos bajado. Porque esto, lo de bajar el número de niños no es una cosa local de Ubrique, es una cosa generalizada, no solamente en Ubrique ni en Andalucía, sino en toda España. Y en este año, en el 2019, en la provincia de Cádiz, en otras ocasiones, hemos llegado a tener cerca de 400 niños en muchos pueblos de la provincia de Cádiz. En este año, en 2019, son 23 pueblos, si mal no recuerdo, lo leí allí mismo en el diario de Cádiz, son 23 pueblos los que están participando en el programa de vacaciones en país, son 160 niños los que han venido a la provincia de Cádiz en general. Bueno, no es una cifra menor, pero sí lo es si consideramos lo que pues podía venir a la provincia de Cádiz hace, claro, ya algún tiempo, ¿no? Que sí que era casi el doble. Si vemos esa diferencia, bueno, pues decimos, bueno, es que está ocurriendo con el programa o que nos está ocurriendo a nosotros o que está ocurriendo en general, y eso fue un debate que siempre aparecen cuando se hace la valoración, que de todos los meses de septiembre de cada año se hace una valoración del programa, ¿no? A nivel andaluz, te estoy hablando de lo que yo conozco. Se hace una valoración del programa y en todos los debates sale el mismo: ¿qué estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? Cambiar. Y aquí enlazo con una cosa que tú planteabas antes. Es verdad que a nivel andaluz se está hablando de alguna manera de... Y una cosa que trabajan en otros países, de no tanto los niños vengan con familia, viendo la escasez en este caso que podamos tener, sino que puedan venir a centros o albergues o a colonias, a otro tipo que pueda, donde podamos traer a más cantidad de niños. Uh-huh. Es una cosa que se está estudiando, porque también incluso para eso necesitaríamos a lo mejor incluso hasta más dinero del que ahora invertimos. Claro. En la estancia de los niños, porque ahora mismo tenemos cuenta que si nosotros solamente invertimos el dinero, lo que es pagar el pasaje. No es moco de pavo, o sea, no es que nos cueste mucho dinero, nos cuesta bastante. Pero después habría que ver, en el caso de que pudieran venir en un albergue, vamos a pensar lo que sea, en el albergue que tenemos más cerca, que es el del Bosque. Pues aparte del dinero que tenemos que pagar después del pasaje, después tendríamos que pagar el dinero por la estancia de o bien 10 días, 20 días, 30 días o 2 meses, ¿no? Entonces ese es el debate que estamos teniendo ahora las organizaciones que trabajamos con el pueblo saharaui para que el proyecto de vacaciones siga estando vivo y siga cogiendo la fuerza que tuvo en su momento. Uh-huh. Ahí estamos, no paramos, ¿eh? Uh-huh. Sí que bueno, habría que buscar otras fórmulas porque, como decías tú al principio, la sociedad ha cambiado, la manera en la que se llevaba a cabo el programa Vacaciones en Paz, pues está claro que ya no funciona y hay que tomar medidas, hay que reflexionar un poco, ¿no?, sobre esos cambios. Sí. y buscar nuevas fórmulas, buscar nuevos formatos que pudieran, bueno, pues beneficiar en este caso y que no se perdiera lo que es la estancia de los menores durante los meses de verano, porque como decíamos, ya no solo porque sean embajadores, que es una manera de quitarlos de ese calor sofocante y de que puedan, bueno, pues al menos durante ese par de meses tener una vida en condiciones, ¿no?, que es lo que se pretende principalmente. La idea principal es lo que tú dices, Rocío, es mantener el programa, aun sabiendo que son menos cantidad de niños los que vienen por las diferentes circunstancias que van ocurriendo en nuestra vida, y porque, bueno, en estos 2 meses de verano el niño, aparte de lo que es la convivencia con otras culturas y convivencia con otra gente y ver que existe otra realidad, también tener en cuenta que, bueno, necesita una revisión médica, que allí teniendo hospitales, teniendo dispensarios, bueno, no tiene nada que ver con lo que tenemos allí. Ya no vienen tan desnutridos como antes los podíamos ver, están mejor nutridos, pero sí tienen, en algunos casos quizás hay falta de vitamina, de hierro, o incluso algo más grave que puede ser que tienen, necesiten algún tipo de intervención clínica, ¿no? Claro. Y también para eso necesitamos que vengan los niños. En concreto, yo te puedo hablar ahora mismo, que tengo un caso conmigo, que está pasando unos días conmigo, de un niño que hasta que no ha llegado a España, con 10 años no se le ha descubierto que es alérgico a un montón de alimentos. Y claro, ese niño, hasta que no se le ha descubierto aquí, pues está, la piel está ya muy deteriorada, o sea, cosas que tú ves que necesita, que hay que darle la fuerza correspondiente al programa Vacaciones para que niños y niñas, saharaui, que no hay que olvidar que viven en campamentos de refugiados, o bueno, puedan tener la oportunidad que durante estos 2 meses le podamos no solucionar la vida, porque la vida la vienen aquí y no la vamos a solucionar nosotros. Lo que podemos hacer es colaborar con ellos, pero sí en estos 2 meses hacerles que cambien un poquito, ¿no? Que cambien un poquito nada más. Claro. Bueno, pues mientras tanto sí que se sigue trabajando desde los colectivos, desde las asociaciones de solidaridad con el pueblo saharaui, nuestra localidad en concreto, bueno, pues siguiendo sacar adelante, ¿no?, cada programa, en este caso el de Vacaciones en Paz, y estando presente en actos de carácter reivindicativo que no se dejan de llevar a cabo tampoco, además especialmente en este periodo veraniego, ¿no? Por ejemplo, este sábado me decía esa protesta que ya también histórica ante el consulado de Marruecos en Algeciras, también está la manifestación en Sevilla que cada verano se desarrolla, en fin, son distintas acciones de corte reivindicativo que tienen que seguir haciéndose, ¿verdad? La verdad es que sí, que eso no se puede olvidar. porque Pueblo Fajarón, como decía antes, sigue viviendo en campo de refugiados porque otro gobierno, el gobierno marroquí, bueno, pues está mirando para otro lado porque tampoco tiene presión de otros países para que deje a los saharauis vivir en paz y en su tierra. Entonces nosotros tenemos la obligación, porque fueron los españoles de aquella época, del año 75, los que abandonaron el Sahara español con su gobierno al frente, y nosotros tenemos la obligación moral de seguir reivindicando que, bueno, que el pueblo saharaui necesita esa libertad. Y como te decía antes, nosotros no paramos. Nosotros ahora estamos en vacaciones en paz, que a lo mejor este año pues nos coge un poquito más desahogado por este tema, pero seguimos pensando ya en la caravana, en que pronto empezaremos a vender la lotería, uh-huh. En que tenemos un proyecto ahí muy bonito que vamos a poner en este año con algunos colegios de escribir cartas a los saharauis con los niños españoles, que ya los hemos hecho una primera, digamos, un primer boceto y ha funcionado. Ya nosotros no paramos para lo que te decía antes, y nuestro objetivo como asociación, que el pueblo saharaui se siga hablando de él y no se quede en el olvido. Claro que sí, y bueno, pues continuar esos proyectos que cambia, evoluciona la sociedad, y también pues vosotros desde la Asociación Saharaui vais viendo que en función de esas necesidades y esos cambios pues podéis ir introduciendo nuevos proyectos, por ejemplo, implicar a la comunidad educativa, ¿no? Que me acabas de comentar, yo recuerdo que nos lo explicaba Manuel a principios de junio, ese proyecto educativo con los alumnos del Ramón Crosa, creo que eran de quinto curso, para que mantuvieran un intercambio epistolar, ¿no? Con los, y para que conocieran pues por la realidad saharaui y su cultura, su forma de vida, todos los menores ubriqueños pues pudieran también acercarse hasta esa realidad saharaui, ¿no? Esa es la idea, Rocío, seguir manteniendo vivo de alguna forma el problema saharaui con las nuevas, no, en este caso no iba a decir las nuevas tecnologías, no, son nuevas formas de trabajar. Allá por el mes de mayo, por ahí, tuvimos la idea con una profesora de Ramón Crosa de escribir cartas a los saharauis. Se mandó una primera, diríamos, los dos cursos de quinto, se mandó una primera carta. Los niños del Sahara, a través de los medios que nosotros tenemos para que mandar y recibir, contestaron a estos niños. Estos niños lo han vuelto a escribir. Y bueno, ya dijimos, vamos a dejar muy zanjado este primer proyecto, porque estábamos, claro, ya nos encontramos en junio, tanto los niños españoles como los niños saharauis con sus respectivas vacaciones escolares. Y tenemos ahí, pues, por lo menos dos cajas de folio llenas de cartas para mandarlas ahora en septiembre a los niños, que también hay que decir que estamos aprovechando, que son niños de la escuela de Tinigir, y recordar que Tinigir está hermanado con Ubrique a través de los respectivos ayuntamientos, uh-huh. Y hemos querido de alguna forma unir colegio ubriqueño con colegio de Tinigir. Y ahí estamos a ver cómo va funcionando esto. Uh-huh. Claro. Pues son los distintos proyectos y acciones que se llevan a cabo, no obstante, a través de la Asociación Saharaui de nuestra localidad. Bueno, Paco, este sábado representación de la asociación en Algeciras, en ese acto de reivindicativo, la marcha del menor saharaui prácticamente en un par de semanas, ¿no? Finales de agosto, ¿cuándo sería? Sí, todavía no hemos recibido notificación de los días concretos, pero en algunas conversaciones que se han tenido con la responsable de a nivel andaluz del programa Vacaciones en Paz, creo que va a ser la última semana de agosto. Uh-huh. Siempre la marcha de todos los niños saharauis que están en Andalucía, teniendo en cuenta que, bueno, que cada día, como viene siendo habitual, esta organización de tanto del recibimiento como de la marcha de los saharauis, cada día le corresponde a una provincia. Uh-huh. Cada día solamente utilizamos un avión, a lo mejor como máximo dos aviones diarios, y en torno a la última semana de agosto va a ser la marcha de los niños saharauis, ya las familias todavía no saben nada, porque no, hasta que no me dan la fecha concreta yo no hago el traslado para no alimentar ningún tipo de especulación por parte de la familia. Claro. Y bueno, y ya preparan, cada uno está preparando su equipaje para ver lo que le envía, regalitos para la familia, algún tipo de alimento, ropa de invierno, que es lo que yo le digo siempre a la familia. Y bueno, y otro año más hemos trabajado en que el proyecto de vacaciones en paz siga funcionando. Claro. Bueno, pues es lo concerniente, ¿no?, al programa Vacaciones en Paz 2019 en nuestra localidad, del que queríamos también informarles nosotros hoy en la mañana de Radio Brique con el presidente de la asociación, con Paco Rubio, que nos ha atendido hoy desde la distancia, por cierto, que está también Paco disfrutando de ese periodo merecido de descanso vacacional, y desde la distancia lo ha interrumpido para poder atendernos, cosa que le agradecemos muchísimo nosotros desde aquí. La verdad que tú sabes desde Radio Brique que siempre que hemos tenido la necesidad o la oportunidad de entrar en esta emisora, bueno, pues la hemos tenido y tenemos que aprovechar para nosotros, desde la asociación, no hablo a nivel particular, sino hablo a nivel de la asociación, para dar a conocer qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Claro. Y de tanto agradecer a Radio Brique y al pueblo de Brique en general, pues bueno, que el programa siga saliendo y que cada vez que nosotros ponemos en marcha algo, pues sigue existiendo, ¿no? Claro que sí. Pues aquí seguiremos nosotros también informando de todo lo concerniente a la Asociación Saharaui. Paco, muchísimas gracias por estar con nosotros y por informarnos, y que disfrutes de esas vacaciones. Un abrazo para todos. Gracias, hasta pronto. Gracias.